Hoy fue una reunión distinta, con otro cariño, una reunión de trabajo, donde más allá del día tenso que tuvimos ayer, un día, digamos, hasta con lo lógico de esas situaciones, porque uno tiene que entender que la situación acuciante con la que está pasando este grupo de trabajadores de Calzar, cada vez se agrava más, la indemnización ha perdido valor con la devaluación y todo tema que yo te planteé que es verdad. También es cierto que nosotros tenemos una responsabilidad sobre el conjunto de la sociedad y trabajar en política activa para un, digamos, un conjunto, no para un colectivo determinado. Pero bien, dicho esto, nos hemos puesto con algunos compromisos. Hubo algunos de ellos que habían presentado algunos proyectos de microemprendimiento, de autoempleo, que no fueron satisfechos en forma en el tiempo que ellos adecuaban. Voy a tratar de buscar los expedientes, ver de qué se trataban, convocarlos para que hablen y ver cómo podemos avanzar con ese grado de cumplimiento de lo que se le había prometido. También había algún grado de avance con la tarjeta alimentaria que después no se efectivizó. Pero bueno, la verdad que fue una reunión mucho más productiva, con los ánimos mucho más. Si bien la problemática, la tristeza, la angustia sigue manifestándose, porque es lógico, ya no hay esa ebullición que te llevó a una marcha donde, bueno, quizás nos sirvió a muchos para, quizás uno tiene que hacer también autocrítica, para no dejar que las cosas se olviden y pasen, sino para seguir teniéndolas en agenda. Es lo que te puedo decir. Hay una cuestión puntual que tiene que ver con la pérdida del trabajo, pero sobre todo la edad de cada uno de los ex Sí, Calzar. Eso es importante mirá, para agarrar un nuevo trabajo. yo te voy a decir algo. Vos analizás todos los estadísticos, los pensadores, ¿y qué te dicen? Que la falta de oportunidad laboral está entre los jóvenes. ¿Me explico? ¿Pero por qué? Porque ahí en el mundo está variando alguna de esas, digamos, creencias firmes de que el joven con título, sino que se vuelcan al que ya ha demostrado que está apto para el trabajo en circuito, para el trabajo en equipo. Y esta gente lo ha demostrado, esta gente, lo que ellos tienen una fuerte competencia en el sector textil. Y hay emprendimientos que están necesitando, digamos, chicos de la escuela técnica, pero no me parece que sea un problema de la franja etaria. Hoy es un problema de la sociedad argentina. Macri se fue, nos dejó otra vez en dos dígitos la desocupación, no hay consumo. Todos tenemos una expectativa que la rueda se ponga en marcha, pero esto no es de un día para el otro. Se están tomando medidas. Me parece que ya al empezar a filtrar algunas cuestiones con el tema de las exportaciones, al rubro textil lo va a favorecer. Pero es parte. Mirá, en sociedades como la pampeana, perder un puesto de trabajo es muy fácil, recuperarlo no. Todo un proceso que hay que llevar, hay que buscar a alguien que crea que se pueda apostar, que se pueda invertir y a su vez generar la polea de transmisión, porque hoy, digamos, mucha gente, y ustedes lo saben porque andan todo el día en la ciudad de Santa Rosa, el comercio ha sido un expulsor del servicio, ha sido un expulsor de la mano de obra, porque los mismos emprendedores, los mismos dueños de los negocios están atendiendo los negocios, porque no da la ecuación económica. Bueno, entonces en ese contexto hay que trabajar. Me parece que si logramos mantener esta unión, esta metodología de trabajo, es mucho más fácil que agrediéndonos. Aunque vuelvo a repetir, los que estamos obligados a entender la situación y todo lo que digan somos nosotros, porque somos nosotros los que tenemos que un poco ser los catalizadores de esta situación. Lo utilizaron políticamente, puede ser lo que dicen ellos. No, bajo ningún punto de vista, esto lo quiero decir públicamente. Hoy trabajo en secretaría, pero era subsecretaría y era parte del equipo de Ricardo Moralejo. Y yo te puedo asegurar que Ricardo jamás hubiera prestado para una maniobra electoralista. Es más, ellos hoy entienden que esto no fue así. Acá hubo un empresario. Mira, la única reunión que yo tuve que estuvo el hombre de John Fuss, fue muy claro el hombre. Tampoco les prometió mañana, sino que tienen que hacer un estudio de mercadeo, las ventajas cooperativas. Digamos, nosotros somos una sociedad tranquila, tiene mano de obra, puede invertir, somos seguros como gobierno, no vamos a salir con ninguna locura, pero también es cierto que estamos 600 kilómetros de las grandes urbes donde ellos tienen la cadena de distribución. Son todos elementos que hay que ir llevando. Y vuelvo a repetir, cuando la espuma empieza a bajar de la calentura, de la amargura, se empieza a pensar distinto. Pero yo quiero dejar a salvo que jamás Ricardo Moralejo, como ministro de producción de Berna o de Cilioto, se iba a prestar una maniobra de esta.